la fotografía de ayer, allí pasándole la mano a los compañeros representantes de la mesa de la unidad. Bueno, sencillamente es la fotografía que de una u otra manera le está dando la vuelta al mundo. Y Nicolás Maduro, el que no reconoce la Asamblea, el que mata de hambre a este pueblo, el que viola la Constitución Nacional de la República, el que amenaza todos los días en sus locas peronatas en televisión, el que persigue alcaldes, el que violenta las elecciones constitucionales y derechos constitucionales de los venezolanos, bueno, se presenta en la mesa como el bueno. Los golpistas son los que piden elecciones, los golpistas son los que están pidiendo que se respete la Constitución y que, en definitiva, estamos sentados en una mesa y el Vaticano está aquí presente sencillamente porque hay un gobierno que no ha cumplido con sus funciones y un gobierno que no respeta absolutamente ningún Estado de Derecho.